En la esquina de los pelones, siempre dice que huele raro. Empezó por amor al arte, nunca por el varo. Por más que me basculearon, no las encontraron. Se chingaron al puntero, se escucharon tres disparos. En pedacitos y en maletas, los zetas ahí lo dejaron. Se respira violencia, en esa casa color menta. Listo para marcharme, nunca vacío las maletas. Si no conoce el terreno, mejor no se meta. En la noche salen momias a robarse bicicletas. Ahí vienen las patrullas, amárrese las agujetas. Correr de los estatales nos convirtió en atletas. Mi abuela se enojó, planté mota en sus macetas. Ando bien acidote, mirando siluetas. Aquí en el under se cocina sin receta. Unos llegan a su casa, otros duermen en banqueta. Soy adicto a las pastillas, no me duran las tabletas. Esta madre no pega, échale tres ampolletas. Por andar de verguero el vato terminó en muletas. Que te fui infiel, esas mierdas no son ciertas. En Zacatecas no hay culitos, puro narco en camioneta. El pecado original está tocando la puerta. Son los ministeriales buscando la merca, pero se les durmió el Roberto, ya brincó la cerca. Ya brincó la cerca, el hijo de puta se les volvió. Me puso bien trancotas, ese pulque con tachas. Todo es risa y diversión, hasta que el cristal te engancha. A veces para un octavo, otras fumando bacha. No lo hace más rapero, usar la ropa ancha. Bien verguero con su clica y solito la cabeza agacha. Le dije que un tiro limpio y el puto sacó una hacha. Acá en el barrio hay que soñar despierto. Una madre llorando encontró a su hijo muerto. En una riña campal, el vato mamó por lento. Niñas de 15 años inhalando pegamento, tratando de pegar lo roto que llevan por dentro. Andan bien flacotes, casi se los lleva el viento. Un homie volvió a caer, por lo menos hizo el intento.